Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if... No tengo ni idea. 'Cause the afternoon's already coming gone, and I said, who? Seguimos conversando con más invitados esta mañana, una mañana como de mucha sensibilidad, y creo que vamos a ir en ese plano por posteriores entrevistas y conversaciones, porque creo que hay que mirar por todos lados y ver las situaciones de muchas personas, de muchas familias, y saber que cuando hay algo que no se comprende, no se entiende, tenemos que explicarlo para que podamos abrir un poco el camino de saber que juntos, como ciudadanía, podemos compartir las cosas buenas y las cosas difíciles. Y la memoria es una cosa que nos sirve para aprender. Y espero que de ese aprendizaje podamos corregir cualquier situación que pueda prevenir en el futuro. Y nuestro siguiente invitado es Luis Naranjo. Nos lo presenta Alberto. Pues sí, hoy vamos a seguir con las reivindicaciones sociales, con la concienciación sobre todo. Y tenemos una persona que es experta en memoria histórica. Y la memoria histórica quizá puede ser una gran olvidada para parte de la población. Pero bueno, gracias a personas como Luis Naranjo podemos aprender un poquito más y ser partícipes de la labor que realiza mucha gente para que esta historia no sea olvidada. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es eso, ¿por qué es tan importante la memoria histórica? Bueno, pues, ante todo, buenos días y gracias. La memoria histórica o la memoria democrática, como se llama ya desde hace algún tiempo, y me parece un buen cambio, una buena denominación, porque claro, memoria histórica no es solamente una. Hay varias, ¿no? Hay una memoria histórica que sigue siendo dominante, desgraciadamente, en nuestro país, por la incuria del Estado democrático, no solo por el franquismo, que es la memoria, digamos, la memoria antidemocrática o la memoria de la equidistancia o la memoria revisionista o negacionista. Y frente a ello, pues, surge la memoria democrática que reivindica la verdad histórica en principio. O sea, la memoria democrática y la historia con mayúsculas tiene un nexo. Y luego también reivindica los derechos de las víctimas del franquismo y el antifascismo. Son las tres patas de la memoria democrática, ¿no? Y claro que es importante porque quien controla el pasado, el relato del pasado, también controla los comportamientos políticos del presente. Eso lo sabe muy bien la derecha reaccionaria, y por eso no quieren soltar su relato, ¿no? Y por eso el negacionismo está cada vez más fuerte con esta ola neofascista que hay, ¿no? Y claro, por tanto, no es solamente una reivindicación de la memoria de los que lucharon por la democracia, es también una reivindicación de los derechos de la ciudadanía actualmente, de las clases trabajadoras del presente. Eso de entender que el relato lo gana otro sector de la población, con un relato que llega a la gente... ¿Por qué llega la gente y el relato que viene de otro lado no supera esa posibilidad? Pues básicamente Esa es una pregunta clave. Nos están haciendo bien. Yo creo que si lo comparamos con otros estados, no solamente europeos, sino centro y sudamericanos, donde ha habido episodios de represión y de genocidio, la diferencia es evidente, ¿no? El Estado español, incluso el surgido de la transición, la monarquía liberal, no ha ejercido su deber de memoria, como dice la ONU. La ONU dice claramente que los estados donde ha habido episodios de dictadura tienen el deber de memoria, o sea, el deber de contar a la ciudadanía qué ocurrió, por qué ocurrió y qué pasó con las víctimas. Y eso aquí no se ha hecho, o se ha hecho, se está empezando a hacer desde hace 10 o 15 años, pero con mucha debilidad y con mucho titubeo y sin fuerza ninguna. Como ejemplo, no existe en España ni un solo caso de torturado o de victimario del franquismo, de verdugo, de represor, que haya sido condenado por ningún tribunal español, ni uno. Mientras que si miramos a nuestro alrededor, Francia, Alemania, Italia, Chile, Argentina, etcétera, pues hay un montón. Sí, hablando de las leyes que están firmemente vetadas, ¿cómo se tarda tanto en aplicarse algunas de estas leyes? Por ejemplo, hace poco conocimos que tardaron 8 años una asociación en que quitaran ciertos símbolos franquistas de nuestra ciudad. ¿Cómo se puede tardar tanto si la ley está clara? Pero es que la ley no cambia la realidad. La realidad la cambian las actuaciones políticas, que es las decisiones. Si la ley no se aplica por falta de voluntad política, por falta de medios y recursos, que es lo mismo, pues es difícil de aplicarla, ¿no? Hombre, el ejemplo más claro de lo que acabas de decir es Córdoba. Aquí se consiguió quitar el nombre de los tres franquistas convictos y confesos, Cruz Conde, el conde de Vallellano, Antonio Cañero y Pemán, señor Pemán, un añadido más, ¿no? Bueno, se consiguió quitar aplicando la ley andaluza, que hicimos en el país. Se puso en el foro 2000. Romano, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasa? Pues que luego el ayuntamiento que entró a continuación, el ayuntamiento del PP, pues volvió a reponer los nombres franquistas. Uh-huh. Se llevó a juicio y un juzgado dijo que no había evidencia de que los nombres que hemos citado fueran nombres que, de apología del franquismo, porque Antonio Cañero no había matado a nadie directamente, ni había ningún testigo. En fin, entonces, claro, la ley, en este caso concreto que acabáis de citar, le falta una cuestión clave que estuvimos a punto de hacer cuando yo era director general, impulsamos la ley siendo yo director general aquí en la Junta de Andalucía. Estábamos ya a punto de sacar un catálogo oficial aprobado por el Parlamento de simbología franquista, porque ese catálogo es el que determinaría y evitaría las querellas jurídicas y judiciales, la judicialización, que ya sabemos por dónde va, la mayor parte de los casos. Ese catálogo no se hizo, porque nos pegaron la pata antes. Sigue sin hacer, ni a nivel andaluz, ni a nivel estatal. Y mientras que eso no se haga, es muy complicado que la ley se aplique, porque entran los jueces por medio. Si yo quería preguntarte, ¿tú crees que de verdad hubo una auténtica transición, teniendo en cuenta que Adolfo Suárez fue ministro y Manuel Fraga Iribarne también, y que de esos barros esos lodos, por ejemplo, y luego también esta exaltación que tiene ahora la ultraderecha sobre que con Franco se vivía mejor, que yo siempre contesto, bueno, quién vivía, evidentemente? Y luego también yo creo que es muy importante en estos temas la judicatura, la judicatura. Fundamental. La judicatura está en mayor parte, tú sabes que la mayor parte de los jueces y juezas pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es una asociación de derecha, de muy derecha. Claro. Sí, bueno, hombre, la transición es un fenómeno muy complejo. Hubo aspectos en los que sí hubo, digamos, no ruptura, porque ya sabía el debate, la Junta Democrática apostábamos, porque yo era muy jovencillo, pues estaba ahí metido, por la ruptura, mientras que el régimen pues apostaba por la reforma, y luego acabó una cosa ahí que se llamó ruptura pactada, reforma rupturista y tal y cual. Evidentemente, la gran víctima de la transición, sobre cuyos hombros se hicieron lo que se pudo hacer, fue la memoria. Quiero decir, la transición se hizo con el pacto de silencio y olvido para las víctimas y de impunidad para los victimarios. Sí, sí, sí. Y eso sigue ahí. Eso sigue ahí y eso ha creado una cultura de la memoria en nuestro país que no tiene parangón, por lo malo, con ninguna otra de Europa. O de Europa, yo diría casi del mundo. Y luego, claro, los jueces de los grandes aparatos del Estado, el que pasó casi intacto, vamos, dicho de otra manera, del Tribunal de Orden Público, pasaron directamente al Tribunal Supremo. Sí. Entonces, pues claro que la judicatura, ahí quizás no hubo transición. Pero yo creo que no le podemos echar la culpa después de tantísimos años de supuesta democracia de transición. Porque claro, eso pasó en aquel momento. Habría que ver también las fuerzas con las que se contaba. Hemos hablado de Fraga, la calle es mía, la izquierda y iba a hablar concretamente del Partido Comunista que organizó la Junta Democrática, uh-huh. Yo creo que se equivocó al pensar que muerto Franco, el aparato franquista, el Estado franquista iba a derrumbarse por arte de magia solo porque se basaba solo en la represión. Ya avisaron algunos, entre otros Manuel Sacristán, de que no, de que se había creado desde los años 60 una potente clase media despolitizada, pero pasivamente franquista. Sí. Pasivamente franquista. Y eso hizo que el aparato se soportara. Y bueno, pues se hizo lo que se pudo. Pero ¿por qué después, como en China, en Argentina ha pasado, después de tantísimos años de democracia y de mayoría absoluta del partido de izquierda en el poder central, uh-huh. por ejemplo, no se derogó la ley de amnistía, como se han derogado las leyes de punto final en otros países de América Latina? Sí. No se ha hecho, se podía haber hecho. ¿Por qué no se ha trabajado en las escuelas lo que ocurrió aquí como en Alemania se ha hecho o en Francia? Pues porque no ha habido voluntad política. Por tanto, yo culpo tanto a la transición como a la ausencia de voluntad política de los grandes partidos que han estado en el poder en estos 50 años de monarquía liberal. Quizá sea más responsable la democracia que la propia transición. Uh-huh. ¿Y qué opina de la monarquía? ¿De que Franco pusiese Juan Carlos I? En principio no había nunca referéndum. La Junta Democrática quería un referéndum, pero no hubo fuerza. Cuando se creó la Plataforma Democrática, ya en el 74, prácticamente pocos meses antes de la muerte de Franco, para unir las dos plataformas, la Junta y la Plataforma, y crear la famosa Plata Junta, eso, lo que tenemos cierta edad nos acordamos bien, sí, ¿no? La famosa Plata Junta, pues hubo que renunciar a la cuestión del referéndum. Ya Suárez dijo, lo sabéis, ¿no? De sobra, lo sabemos todos, en un momento de debilidad, de sinceridad, que si hubiera habido inmediatamente tapando el micrófono. Sí, bueno, sí, ya, pero trascendió, ¿no? Sí, trascendió. Y entonces resulta, claro, que si en aquel momento hubiera un referéndum, hubiera ganado la República. Ahora por supuesto. No, yo creo que ahora no. Yo creo que no. Pero efectivamente. Alberto. Antes de entrar un poco en el libro que nos proponía para hablar sobre este tema, me gustaría saber también si hay algunos casos pendientes o sangrantes que usted ve que no se da un paso adelante para la conservación de la memoria democrática, o también casos como la Semana Santa, que aún se lucen estos símbolos franquistas. ¿Cómo es posible que a día de hoy esto esté ocurriendo y cuál es la solución, o si hay asociaciones que luchan por esto? Porque, claro. Hombre, asociaciones hay, claro. Lo que pasa es que las asociaciones... El movimiento memorialista ha sustituido a lo que yo decía antes, a la obligación del Estado, desde hace 25 años, en lo que es la lucha por la memoria democrática. Pero claro, el movimiento memorialista no tiene la capacidad que tiene el Estado. Aunque lo intente, hemos hablado de los jueces, hemos hablado del poder político que ahora mismo es reaccionario, es muy complicado. Claro que hay casos sangrantes. Aquí en Córdoba mismo, insisto, el que se repusieron los títulos de nombre franquista me parecía algo absolutamente aberrante, uh-huh. que espero que se pueda corregir algún día, ¿no? La ostentación pública de símbolos franquistas. No olvidemos que la Constitución española, al contrario que la alemana, no es una constitución militante antifascista. De hecho, Fuerza Nueva y Falange Española se pueden presentar a las elecciones. Sí, sí. Claro, eso ya nos dice mucho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que mientras que un juez no diga que tal manifestación o tal símbolo como dice la ley de memoria, textualmente, un homenaje al franquismo o una ofensa a las víctimas, eso es legal. Claro, con decir que no, esto realmente no es un ataque, aquí no se está homenajeando al franquismo, simplemente que se usa un símbolo, pues ya está dicho, y aquí no se está no se está ofendiendo a las víctimas. Otro ejemplo, el de la lápida de Córdoba de la Catedral, uh-huh. que ahí junto con Córdoba Laica y Andalucía Laica, hicimos un escrito exigiendo al obispado que quitara esa lápida, porque... se dice claramente que la República cometió persecución religiosa, que es un crimen contra la humanidad, que está catalogado así por el derecho internacional. Pues nada, nos recibió muy bien el señor responsable, ¿no? El secretario del obispo y tal, y nos dijo que no lo iban a quitar. porque ellos pensaban que eso no iba a contra la, con el nuevo la, con el nuevo obispo. No, era el anterior. Tú el Demetrio, ¿no? Sí, sí. Y, a mí me gustaría, para porque el tiempo se nos va encima, de, hablar de los senderos, del libro. Sí, claro. Porque me gustaría saber cuál es la actividad que estáis llevando a cabo. Sí, bueno. Yo he traído dos trísticos para que se los tenga, para que este resumen un poco de todo lo que es el sendero. Y el libro en el cual se basa, ¿no? Que es el libro que hicimos unos cuantos de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. Bueno, pues el sendero surge primero a partir de las investigaciones de Moreno Gómez, que es el gran pionero y el gran maestro de la guerrilla. Luego ya nosotros hicimos un trabajo monográfico sobre, en concreto, el Barranco de la Huesa, y a partir de ahí, en el 2011, se inauguró por el ayuntamiento, entonces de izquierda, creo que estaba Francisco Cobo de concejal, vino Luis García Montero, en fin, estuvo bastante bien. Se inauguró el sendero, que es un sendero, por tanto, oficial, que está catalogado oficialmente como en el listado de senderos de la Junta de Andalucía. ¿Qué rememora? Pues a partir, como digo, de los dos textos que he mencionado, rememora el cerco y la muerte, el cerco y la muerte del Estado Mayor de la tercera agrupación guerrillera el 11 de junio del 47. En el Barranco de la Huesa, que está muy cerca de Córdoba, que desde el punto de vista natural y ambiental es una auténtica maravilla, es bellísimo, y que allí residía durante un tiempo este Estado Mayor. Fueron cercados y muertos, salvo José Merino Campos, que fue cogido vivo, porque siempre intentaban coger vivo, por una compañía entera de guardias civiles. Fue una auténtica cacería. Sí. Fueron acribillados. Julián Caballero Vaca, que fue alcalde de Villanueva de Córdoba, era un gran líder. María Josefa López, una mujer con la alma en la mano, que era secretaria del Estado Mayor. Melchor Ranchal, Librado Pérez y Ángel Moreno. Y a partir de ahí, la guerrilla de Córdoba sucumbe. Intentando resumir, ¿por qué es importante ese hecho? Bueno, primero, como siempre, fue una parte del olvido, o sea, del gran olvido del franquismo, del Pozo Negro, hay, digamos, también capas, ¿no? O sea, lo que hicieron las mujeres está más que olvidado. No hay, no tanto como... y luego los militares demócratas, tal, y los guerrilleros, es el tercer gran Pozo Negro del gran Pozo Negro del franquismo. ¿Por qué es importante? Pues porque no era cualquier agrupación, era el Estado Mayor, era una estructura militar... Y ellos mandaban sobre la 31 y la 33 división, dicho de otro modo, sobre unas 10 partidas que son más de 60 hombres. Con lo cual, digamos, por ejemplo, pongo un ejemplo, en el 46 todo el Estado, toda la tercera agrupación entera se concentró en Peñarroya, voló, que fue una humillación para el franquismo, el polvorín de las minas de Peñarroya y después se disolvieron. Bueno, pues era muy, muy importante. Su muerte supone el comienzo del fin de la guerrilla en toda Sierra Morena, hasta tal punto que ya en el 50 prácticamente lo que daban eran unos cuantos huidos, y en el 51 y el 52 mueren los últimos, que es José Ramos Ramillo en Almodóvar y el Balas muy cerca de aquí dos meses más tarde. Por tanto, su descomposición, su muerte marca la descomposición de la guerrilla, y además su formación también marca los años de, digamos, de gloria, entre comillas, guerrillera. Se crea en el 45, cuando viene Dionisio Tellado, un maestro comunista y republicano, y para ello se secuestra, fue otra gran humillación para el franquismo, a Manuel Salinas, con 14 años, que era hijo de Rafael Salinas Archinega, que fue después alcalde franquista de Córdoba y era presidente del Comité Agrario, del sector agrario. Entonces resulta que durante 33 días lo busca los falangistas, todo el mundo, la Guardia Civil, en fin, y no lo encuentran. Y tienen que pagar 15.000 duros de la época, con lo cual montan la tercera agrupación, con una emisora y una imprenta propia. Por tanto, es importantísimo, es un hecho histórico, no solamente ya de memoria democrática, es un hecho histórico que los cordobeses deberían conocer, y por eso hicimos el sendero, que se inauguró, como digo, en el 2011. Pues muchas gracias por esta lección de historia, y también quería preguntar sobre las reclamaciones, porque este sendero ha sido vandalizado, ¿no? Vaya. Y estáis pidiendo al ayuntamiento y tal que se arregle esto y... no hay manera. No hay manera, es otro caso sangrante. El lunes, y ya aprovecho para decirlo, tenemos en el Pleno Municipal una pregunta en la que intervendremos, desde Hacemos Córdoba, y yo mismo intervendré, para exigirle al Ayuntamiento que cumpla el acuerdo plenario. Un acuerdo plenario por todos, firmado por todos, aprobado por todos, salvo por, evidentemente, por Vox, que hace ya más de 2 años que se aprobó. No solamente eso, sino que el Defensor del Pueblo ha intervenido, porque nosotros nos quejamos, el Defensor del Pueblo ha mandado 4 cartas al Ayuntamiento exigiéndole una contestación, información, no han contestado, la última contestaron diciendo que era falta de presupuesto, o sea, una especie de burla. Por tanto, están incumpliendo no solamente la ley de memoria, que obliga al Ayuntamiento como propietario a mantener el sendero, sino su propio acuerdo plenario. Nos parece algo humillante, como siempre, para las víctimas, para la ciudadanía. Así que el lunes vamos al Pleno y yo espero que tengamos fuerza para conseguir que el sendero se ponga en valor, que lo visiten los institutos y los colegios, que es uno de nuestros objetivos, y que la ciudadanía se entere de lo que pasó allí, que forma parte de nuestra historia. Que tengas éxito en esa reunión en el Pleno del Ayuntamiento y se pueda cumplir con una decisión plenaria. Gracias. Luis Naranjo, por venir esta mañana con nosotros y charlar un ratito de esto. Muchas gracias. Lo haremos más seguido, creo, porque es muy interesante mantener esa memoria viva para saber, como tú bien decías, qué hacer en el presente para evitar cualquier consecuencia en el futuro. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, Luis. Y cuando queráis. Gracias.